clásicos. Nuevamente dedicamos este espacio a la revisión de las piezas más famosas de la literatura. Hoy nos meteremos de lleno en la obra cumbre de Miguel de Cervantes Saavedra, Don Quijote de la Mancha, y descubriremos cómo tres autores mediocres destruyeron este clásico eterno. La que escucharemos a continuación no se alejaba demasiado del original, pero los pequeños retoques que hicieron los autores no gustó entre la crítica especializada. Escuchemos. Dulcinea, amada mía, venid un instante. ¿En qué puedo seros útil, mi fiel Quijote? Debo partir hacia la aventura. No, y me dejaréis aquí. Llevadme con vos. Oh, imposible. Entonces, decidme algo romántico antes de que os vayáis. Amada mía, me gustaría tocar vuestros senos. Dije algo romántico. Bueno, me gustaría tocar vuestros senos a la luz de la luna. Ahora sí, debo partir. Esperad, no saldréis así vestido. ¿Qué tiene? Esa armadura de lata. Pero si es de hierro. Digo que delata vuestra panza, os queda corta. No tengo tiempo para buscar otra, es menester partir cuanto antes. Os voy a extrañar. Para que vuestra pena sea más leve, os compuse un poema. Oíd. No me pidáis ningún beso, Dulcinea del Toboso. No os quiero contagiar, porque soy tuberculoso. Adiós. Años más tarde se intentó seguir con la tendencia que acabamos de oír, pero adaptada para que la familia toda pudiera disfrutarla, incluyendo a los más chiquititos. La obra se presentó con el título Don Quijote y Sancho Panza, dos amigos en problemas. Escuchemos, pues, un fragmento de tal obra. Dulcinea, quería hablar con vos. ¿Qué te pasa, Quijote? No te veo bien. Bueno, entonces probá con este par de lentes. ¿Qué es lo que me quieres decir? Algo muy importante. ¿Te escucho? Voy a dejar estas tierras. ¿Qué? ¿Te vas a bañar? No, parto a la aventura. ¿Irás solo? No, con Sancho, a caballo. ¿Al gordo lo vas a llevar a Cococho? ¡Te va a reventar! Amada, antes de partir me gustaría leerte un poema que escribí para vos. Te escucho. Dulcinea, Dulcinea, hoy me voy con mi caballo. No lo hago caminando pa' que no me salgan callos. Finalmente, tenemos un extracto de la obra que dio más de un ataque de caspa a la gente de teatro. Con conocidos actores de la picaresca nacional, se presentó bajo el título de Don Quijote se la mancha. Che, Dulcinea. ¿Qué querés, hipate? Me voy de joda con el panza. ¿Y dónde va? Por ahí, vamos a recorrer ruta, sendero, camino. Ay, mientras el gordo no te recorra el camino de tierra, vos. Quédate tranquila, loca, no me va a pasar nada. Soy el mejor caballero que haya andado por estas tierras. Tenés una grande. Sí, es verdad. No, tenés una grande debajo, che, ya bollaste la armadura. Bueno, ahora me las pico. Pero si, pote, te voy a extrañar. Para que te acordes de mí, te dejo este anillo. Así vas a tener un pedazo mío. ¿Y por qué no me dejás el otro pedazo, guacho? Además, te escribí algo para que te acuerdes de mí cuando no esté. A ver. Dulcinea, Dulcinea, hoy me voy a la aventura. Antes vamos a los yuyos, porque ya la tengo dura. Luego de haber escuchado estos tres pasos en falso dados por el Teatro Nacional, no queda más que pedir perdón. Desgraciadamente quedan muchas obras y muchos autores inescrupulosos que han adaptado los originales a su antojo. Son las piezas de dudoso buen gusto que seguiremos revisando aquí en Destruyendo Clásicos. Rock and Pop.